mano fuerte va a barrer. La musiquita, por supuesto, Manos de Mujeres, nos trae de nuevo al estudio de Radio Kermés y de Tu Tiempo Mujer. Y en esta oportunidad tengo una visita aquí al lado mío. Vamos a estar hablando un ratito con ella en esta tarde y ya se las presento. Es una mujer que la verdad que nos ha maravillado con su historia cuando la conocimos y fue impactante para nosotras que Olga nos contara, ¿no?, un poco de su vida, de su historia. Así que ella tiene un merendero allí en el asentamiento El Amanecer. Nos va a estar contando un poquito de todo esto. Así que, hola Olga, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias. Bien, gracias por invitarme. No, gracias a vos por haber aceptado venir a charlar con nosotras en la radio. Sí. Te decía yo recién que cuando te conocimos con Anabela, nos fuiste contando un poco tu historia y nos quedamos así muy, muy impactadas, muy maravilladas. Así que le vamos a contar a la audiencia quién sos. ¿Y qué haces, Olga Andrada? empecemos, Olga, a desgranar un poquito tu historia. Bueno. ¿Dónde naciste? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Dónde vivías? Bueno, contanos. Yo soy hija de un hachero, Rufino Andrada. Él toda la vida nos crió a nosotros, somos 8 hermanos, nos crió en el campo, hachando. ¿En el monte? Bien, en el monte, sí. Siempre en el monte, hemos vivido siempre ahí, se han criado todos mis hermanos, y bueno. ¿En la zona de en qué zona estaba ese monte donde anduviste por allí en tu infancia? Hemos andado en varios montes, hemos estado en montes, no sé, era zona chica, de Riglos, claro, me comentabas. Miguel Riglos, todo eso, que montes de por ahí cerca. Ellos siempre, éramos muy chicos nosotros y ellos trabajaban siempre en el campo, siempre en el hache. Bien, ¿y cómo recordás tu niñez en ese tramo de tu vida, allí en los montes? No sé, nosotros éramos felices. Claro. Éramos felices, los criábamos ahí, tenemos orgullo de habernos criado en un toldo de paja. Nuestros padres los criaron a nosotros, a los 8 hermanos, en un toldo de paja. Eran 8, varones, sí. Mujeres, ¿cuántas? Sí, nosotros somos 3 mujeres y los demás 5 varones, sí. Bien. ¿Y cómo eran las mujeres de tu familia? ¿Cómo era tu mamá? ¿Qué hacía tu mamá? Mi mamá era un... ¿Se encargaba de todas y todos? Se encargaba de todas y todos, sí, cocinaba, lavaba. También ayudaba a mi papá, por ahí cuando había que ayudar y no faltaban... gente para ayudar, también la ayudaba ella. Después mis hermanos se criaron a la par de mi papá, ya cuando eran más adolescentes, ya ellos ayudaban todos, así que fue una vida en el campo para nosotras linda. Fue linda a pesar de que era tan dura, ¿no? Sí, o vos no la percibías así. Y no sé, porque nosotros éramos... Claro, eran... Estábamos ahí... Éramos felices porque andábamos libres, libres en el monte. Sí, libre en el monte, sí, la verdad. Que sí. No fuiste a la escuela, ¿verdad, Olga? Fui muy poco a la escuela, yo fui hasta tercer grado nomás. Uh-huh. En sí. La zona, en Riglos también estabas por nosotros, allí. Yo soy asentada en Miguel Riglos. Ajá. Sí. Sí, y a la escuela fuiste allí, lo poco que fuiste, sí, según decís. Sí, sí, sí. Bien. Contanos entonces, Olga, ¿cómo llegás al asentamiento? Vamos a recordar que el merendero, que se llama El Amanecer, sí, el que merendero tiene, El Amanecer, que sí, tiene Olga, está funcionando donde Olga vive, que es en el asentamiento El Amanecer, ¿sí? Contanos cómo llegaste al asentamiento. Bueno, yo en el asentamiento llegué en una oportunidad que en Santa Rosa hubo una inundación muy grande, muy grande. Yo vivía en zona norte, se había inundado todo, no se podía vivir. Y bueno, yo tenía una hermana que vivía y ya estaba en ese asentamiento ella. Así que me dijo, venite para acá, quédate acá, que por lo menos acá vas a estar más a salvo, no te vas a inundar. No te vas a inundar, claro. Sí. Así que me fui a vivir ahí, primero vivimos en una casilla, después nos hicimos una casita. Ahí terminé de criar los niños míos y crié 5 nietos. Y después, bueno, el merendero comenzó con unos niños que las mamás trabajaban arriba porque estábamos en una cooperativa que se llamaba la Cope Plus. Ajá. Y había mamás que no podían llevar los niños al relleno porque no se permitía. Entonces las mamás por ahí los dejaban en las orillas, en carpas, o por ahí pedían permiso para poderlos dejar en casa para poder trabajar ahí. Y entonces ahí fue como nosotros iniciamos dándole primero la leche. O sea, vos te encargabas de cuidar a esos niños y niñas cuando las mamás trabajaban. La verdad que sí. Ellos los dejaban ahí y bueno, yo era la responsable de cuidarlo porque también era como que tenía una responsabilidad de cuidarlo porque las mamás estaban trabajando en la COPE Plus, claro, que trabajábamos, mi familia trabajaba ahí. Entonces agarramos y bueno, se empezaron a quedar, empezaron a venir de a poquito. Cada vez más niños. Tuvimos en una oportunidad, yo comencé en el 2011 a hacer eso. Uh-huh. En una oportunidad se nos habían juntado varios niños, teníamos como 17, 18 niños, y comenzó a ir a una iglesia evangélica a ayudarlos a darle la comida, les daba la comida. Después también se acercó un hombre que era de ahí de Santa Rosa, Julio Acosta, también llevaba mercadería, cosas para darle la comida. Bueno, después eso, la Cope Plus se fue a pique y bueno, y se quedaron rompió, toda la gente sin laburo también. Y se quedaron sin trabajo, tuvieron que empezar a trabajar ahí en el relleno como podía, entrar a la hora que se podía y bueno. Y cada vez iban más niños a tomar la leche, a comer y así fuimos. Y después yo decidí agarrar y hacer un merendero. Ya lo tenías prácticamente funcionando. El merendero propio. Sí, porque, sí, bueno, sí. Vamos a recordar dónde está ubicado este asentamiento que llamamos el Amanecer. Bueno, el Amanecer, Olga, está detrás del relleno sanitario en Santa, uh-huh, Rosa. O sea, él se llama el Amanecer porque... El asentamiento se llama el Amanecer. El Amanecer se llama el asentamiento, sí. Sí, sí. ¿Cuántas familias pensás que, o crees, o sabés, que viven allí en ese asentamiento? En ese asentamiento llegaron a haber 16 familias y ahora hay 14 familias, ajá, viviendo ahí. Ajá. ¿Todas las familias que están allí viven trabajando en el relleno sanitario? Sí, sí, sí, sí. La mayoría de ellos trabaja. Algunos no, algunos salen a hacer changa al pueblo y esas cosas. Pero no, la mayoría viven de eso, de trabajar ahí en el relleno sanitario. Recordemos que el asentamiento no tiene luz, no tiene agua potable, no tiene servicios básicos, nada, que tiene no cualquier... Tiene luz, no tiene agua, no tiene gas, no tiene nada. Tiene cloaca, o sea, nada, cualquier nada, servicio, sí, básico que tiene que tener un barrio no lo, sí, tiene el asentamiento. No tiene nada. Son terrenos fiscales. Sí. Entonces, ya nos contaste cómo iniciaste el merendero, cómo surge, que en sí, realidad surgió casi de una manera espontánea, sin vos, sí, pensarlo mucho. Sí, no, no. Cuando en un buen día te viste con un montón de niños y niñas allí que atender y darle, claro, la leche. Sí, sí, la verdad. Y así que cada fue, vez, sí, fueron más. Sí. ¿Cuántos niños y niñas atendés hoy en día? Hoy en el día merendero tengo 32 yendo a casa. ¿Cómo, sí, cómo te las arreglás para darles la merienda y todo eso? ¿Tenés alguna ayuda estatal? No. No, no, no. Yo me. O sea, nosotros somos. Familia, mi familia es la que, o los amigos, es la que agarran y colaboran siempre con algo, y bueno, y le vamos comprando. Yo inclusive le he comprado con la tarjeta alimentaria mía. Uh-huh. He comprado el jugo, o he comprado la harina, o he comprado cosas para poderles dar a los niños. Inclusive hoy día todavía, bueno, entregamos lo que teníamos, lo que la gente nos había donado, porque la gente es los que los dona a nosotros. Hay gente, personas, sí, anónimas que van, sí, sí, y sí, colaboran con el merendero. Sí, hay gente que dice, ni me nombres, ni, claro, me digas, no, quién está bien, fue. Entonces, sí, sí, bueno. Y vimos el otro día que tenías un montón de donaciones allí de útiles escolares, sí, y demás. Sí, ya, ¿sí?, se entregaron. Igualmente hay chicos que se quedaron igual sin, uh-huh, sin útiles, están pidiendo delantales, zapatillas. Y eso que, bueno, nosotros vamos, porque yo tengo una página Entonces yo en la página levanto, entonces la gente lo ve y la gente es la que dona, la gente es la que llama y dice, bueno, tengo tal y tal cosa, si la podés venir a buscar, si no, un día cualquiera de esta semana te lo llevo y así. Buenísimo. Vamos a aprovechar entonces para repetir la página para que la gente sepa que está allí, que se pueden comunicar con vos, porque están necesitando los niños y las niñas del asentamiento El Amanecer, guardapolvos, zapatillas y útiles escolares, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo te buscan? ¿Cómo en la página, la página es Merendero El Amanecer. Merendero El Amanecer, sí. Allí está la página. Sí. Entonces, y ahí ve todo, voy a ver el trabajo nuestro que tenemos. Uh-huh. Sí, sí. Bien, así que a toda aquella persona que esté en condiciones de donar guardapolvos, sí, calzado, útiles, sí, van a ser muy bienvenidos por los chicos y las chicas del asentamiento El Amanecer y del merendero que lleva adelante Olga. Contame un poco, Olga, ¿cómo se organizan en el asentamiento? ¿Qué rol cumplen las mujeres allí en el asentamiento? Bueno, allí en el asentamiento las mujeres, mientras que los hombres trabajan, nosotros cuidamos los animales, las que tenemos animales cuidamos los animales, casi todas tienen animales, otras se dedican a plantar plantas, cuidan las plantas, hacen huerta, otras lavan ropa para la gente que trabaja ahí, que trae ropa para lavar y eso. Todo eso es. ¿Y las mujeres trabajan también con el reciclado de la basura? ¿También? Sí, sí, sí. Hay muchas mujeres que están trabajando. También, sí, también. Sí. Mamá y personas que no tienen hijos también trabajan. Sí, sí, hay chicas jóvenes también trabajando. Bien. Vos nos contabas el otro día que tienen como una especie de organización en el asentamiento, ¿no? Como unas reglas pautadas así, sí, de convivencia. Contanos, sí, un poquito. Sí. Y ahí como que... Bueno, para entrar al relleno no todos van y entran, porque hay un grupo de gente que ya está trabajando ahí, uh-huh, que ha estado y que hace mucho que está. Y bueno, y es como que uno tiene que tener como un permiso o conocer a los que están para poder entrar, porque si no, no los dejan entrar. Uh-huh. Así bien, que hay que tener un permiso para poder entrar ahí. Por el trabajo, decís vos, del, sí, reciclado. Sí, por el trabajo. Pero, ¿y para vivir en el asentamiento también? Sí, bueno, esa pauta es como que es medida. Porque es como que yo estoy ahí para organizar un poquito. Organizar un, sí, poco, para que... Porque es una manera de que antes estaba cortada por una calle donde estaban los hornos antes y nosotros éramos los que teníamos animales. Ajá. Entonces era... Había una división, digamos. Claro, una, ajá, división por... O sea, por los hornos era. No era una división personal. Sí, nada, sí, no, no entiendo. Sino que era por los hornos, porque nosotros éramos granjeros, criábamos de todo. Y ellos, como es, tenían hornos. Claro. Entonces, y bueno, y después fue una pauta que yo puse diciendo, bueno, no quiero gente... conflictiva, digo yo, no sé si es así, que por los niños. Claro. Soy una persona que amo a los niños, así que no me gusta que los maltraten, que no maltraten a los abuelos, que no maltraten a las mujeres. Porque yo, que si me dice, no, porque es tu esposa, sí, será tu esposa, pero no tu hija. No, ni aunque sea tu hija tampoco. Sí, entonces, como es eso lo que yo tengo para... Cuidar un poco, ¿no es cierto? Porque claro, nosotras observamos con Anabela todo muy familiar, sí, ¿no es cierto? Sí. Todo como que todas y todos cuidan, sí, se cuidan. Sí, sí, sí. Y se cuida mucho a los niños y a, sí, las niñas. Sí, sí. Eso fue algo que observamos. Y además, mucha amorosidad, ¿no? Sí, en el, sí, cuidado y en el trato con las criaturas. Sí, eso, sí, nos impactó con Anabela. Más allá de, viste, ver todo ese recorrido que hicimos, que, sí, que, sí, nos acompañaste, y tu patio con animales, con chanchitos, sí, con todo, pavos, ¿no?, con patos, con gallinas, sí, ovejas, sí, lo, ovejas que, ganso, lo que todo sea. Ese es el mundo de Olga Andrada y su familia, sí, y ese amor que ella le pone a todo lo que hace, porque hay que tener ganas, ¿no?, de estar allí en un asentamiento y esto, organizar un merendero para las niñas y los niños del lugar, que no solamente consiste en un vaso de jugo o en un vaso de leche, no, sino en todo este cariño y este amor que nosotras vimos allí. Nosotros le damos amor. Sí, ¿no es cierto? Le damos cariño, sí, a lo mejor porque por ahí la mamá trabaja mucho y no la puede atender, darle mucho amor o cariño porque tiene que trabajar mucho, o porque quizás a mis hijos cuando eran chiquitos también les faltó porque yo trabajaba mucho y quizás les faltó amor. Claro. Pero bueno, se recompensa por ahí, otro lado. Hablaste de que criaste sola a tus hijos y a tus hijas. Sí. ¿Cuántas? Yo crié 7 hijos. Y bueno, ¿varones, niñas? 2 niñas y 5 varones. Bien, hoy ya son todos grandes. Sí, hoy son todas, todos grandes. Y ahora las nietas y los nietos que revoloteaban por ese patio el otro día. Y también tuve, crié 5 nietos que lo tengo en tenencia legal a ellos. Ya son todos adolescentes, grandes también, pero también se criaron conmigo. O sea, tengo que 3 hijos de corazón, tengo nietos también. Tu vida ha sido una permanente crianza y cuidado. Sí, sí. Y seguís, Olga. Sí, sí. Porque me además encanta. Tenés una voluntad, una fuerza, mucho para dar todavía. Eso es maravilloso. Que a mí me encanta eso. Y bueno, y esta historia tuya que vos me decías, nosotros y nosotras nos criamos en el monte, pero éramos felices. Sí. Digo, qué lindo eso, qué buen reflejo, ¿no?, de lo que eran esos tiempos en esos lugares, desprovistos de un montón de cosas. Y sin embargo, vos eras feliz. Sí, sí, nosotros éramos felices. Fantástico. ¿Tu mamá vive? No, ellos no viven. Ni tu papá tampoco. No. Bien, bien. Algo nos contaste el otro día de tu origen mapuche, pero vamos a traer un martes de esto a tu hermana, que nos va a contar más la historia del origen de... Sí, nuestro origen, sí. De los orígenes. La verdad que nosotros somos mapuches, y bueno, pero ella es la persona indicada para... Porque ella sabe todo de nosotros. Tiene el conocimiento de la historia, de las antepasadas y antepasados. Sí, sí, y la vamos a invitar a que venga a contarnos toda esa historia. Bueno. Olga, ha sido muy lindo conocerte, ha sido muy lindo tenerte aquí en el programa y en la radio, que nos cuentes un poco la historia. Si querés repetir para las oyentas y los oyentes la página para que se acuerden que el merendero, el amanecer, está necesitando algunas cositas. Sí, sí, mi página es Merendero el Amanecer. Y tengo el teléfono que es 15-39-29-46. Bien. Y contales qué es lo que están necesitando con más urgencia. Y los niños ahora están necesitando el calzado, entregamos ya una tanda, pero bueno, yo tengo 32 niños. No alcanzan niñas, nunca. No. Claro. Así que están necesitando calzado, están necesitando los delantales y más útiles. Y útiles, que sí, siempre quedaron, son sí. escasos. Sí, sí. Nunca alcanzan, ¿viste? No. Esas cosas, sí, sí. Bueno, son muchas y muchos. Olga, ha sido un placer, como dije. Gracias por todo el amor que le pones a todo lo que haces. La verdad que sos un ejemplo. Me encantó conocerte y gracias, bueno, por tu chicas, tiempo. Yo les agradezco a ustedes por invitarme y un millón de gracias y que Dios las rebendiga. Olga Andrada. Gracias, Olga.